Rapound. Recuerdo a Rapound. Enjaulado, tratado como un perro. Recuerdo a Ramiro. Recuerdo a Ramiro. Asesinado como los de Paracuellos. Recuerdo yo sus nombres. Recuerdo el silencio. Recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones, mentiras que son hoy. Recuerdo a Kudroy. Recuerdo a Kudroy. Arriesgar su vida en Palestina. Recuerdo Brasilla. Recuerdo Brasilla. Las balas no mataron su poesía. Recuerdo yo sus nombres. Recuerdo el silencio, recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones, mentiras que son hoy. Recuerdo a Jan Palach. Recuerdo Jan Palach. Primavera hermosa, la de Praga. Recuerdo a Escoffier. Recuerdo yo a Escoffier. En París una voz aún reclama. Recuerdo yo sus nombres. Recuerdo el silencio. Recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones, mentiras que son hoy. Recuerdo a Duprat, a Duprat, asesinado por una fe criminal. Recuerdo a Cornelius, recuerdo a Cornelius, Codreanus siendo traicionado. Recuerdo yo sus nombres, recuerdo el silencio, recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones, mentiras que son hoy. Son muchos los recuerdos, los llevamos todos muy adentro. Son muchos los recuerdos, son historias perdidas de los nuestros. Recuerdo yo sus nombres, recuerdo el silencio, recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones, mentiras que son hoy. Recuerdo yo sus nombres, recuerdo el silencio, recuerdo su valor. Recuerdos de derrotas, tantas humillaciones.